debiéramos de hacer el compromiso de la alianza paz y trabajo con el campo nayarita. Es el momento, y quisiera proponerle a nuestro